Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Pasaron 31 minutos de las 12 de la noche. Ya estamos en día miércoles hoy, sí. ¿No? Chequeo todo faltan, con usted porque no lo sé en realidad. Faltan dudo todo menos el tiempo. Hoy es miércoles, todo el miércoles. Menos de 48 horas para que yo cumpla 30 años. Ah, y la verdad, mire, me está entrando un pánico importante. Y un dolor de espalda también. Que le está, yo diría que faltan 23 horas y media para el jueves. Claro. Incluso. No, para 20, sí, para el jueves, sí. Para el jueves faltan 23 horas y media. 47 y media para el viernes. Okay. Tengo muchas dudas, pero una certeza. ¿Cuál? Que hay un colectivero allá por algún lado de la Ciudad de Buenos Aires que nos está escuchando. Es que nos sí, cuenta siempre, sí, todas las noches nos llega un mensaje de Aye Zabaleta, que su cuenta de Twitter es @ZabaletaAye, y nos dice, todos hablando del programa de Fantino, dice, y yo obligada a escuchar Diario del Futuro con este colectivero que lo ama y lo pone todas las noches. Le mandamos un saludo al colectivero. Un beso. Y también a un beso con ruido. Si es cierto lo que pone en su Twitter, el colectivero debe ir hacia Castelar. Y le estamos mandando... Pero le quiero pedir perdón. Al colectivero también. Yo le mando un beso con ruido. Y está descubriendo... Aguante. Que, sí, no sé. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Parada! ¡Quiero bajar! Bastante bien actuado, ¿eh? Bien. Bastante bien actuado. Estamos en comunicación telefónica, mientras tanto, con Abelardo Vitale Mendieta, uno de nuestros analistas políticos, columnista, parte del equipo de Arte Política y habitué de este programa. Ayer hubo, como lo mencionábamos aquí al pasar, Consejo Nacional Justicialista. Congreso es otra instancia del mismo partido. Se juntaron la mayoría de los gobernadores alineados con la Casa Rosada, las principales figuras parlamentarias del oficialismo, algunos miembros del gabinete, en fin, el PJ, la cabeza del PJ se juntó para empezar, por un lado, para reforzar el apoyo al Frente para la Victoria de cara a las elecciones, pero también para empezar a rosquear un poco lo que va a pasar a partir del 28 de octubre. Así que para hablar de esto lo saludamos a Abelardo, que está aquí del otro lado de la línea. ¿Cómo andás? Hola. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están todos bien. Ahí? Feliz cumple atrasado también. Cumpliste el último fin de semana. Aprovechamos y te mandamos un saludo aquí al aire. ¿Qué... Muchas gracias. ¿Cómo viste la cuestión después de lo que fue la reunión de ayer? ¿Te sorprendió? ¿Hubo alguna sorpresa o todo dentro de lo que se esperaba? No, en sí lo que no es sorpresa es que cambió... La reunión de ayer cambió mucho con lo que venían siendo las reuniones del Partido Justicialista, pero tampoco era sorpresa, se venía esperando que primera vez, después de la derrota en la FASO, sí, había como una demanda por parte de distintos sectores del peronismo de reunirse, y evidentemente, por lo que indican todas las crónicas, vos estuviste siguiendo el tema, salió un poco a la luz esta necesidad de empezar a debatir un poco. Bien, es cierto que leyendo, cuando uno lee el documento completo, unos 5.000 caracteres, no, nada de lo que dice llama la atención. Sí es interesante algunos párrafos donde se pone blanco sobre negro, ¿no? Una autocrítica. Faltan cosas por hacer. Somos conscientes de que tenemos que atender las nuevas demandas generadas en estos últimos años. Eso es un rasgo interesante. En un partido que, al igual que todos los partidos de la Argentina, no tienen una vida orgánica estable ni propia. Esa es la realidad. Sí, de hecho, el PJ comparado con otros partidos, hasta podría parecer hasta una adalid del organicismo en estas ocasiones puntuales. Bueno, esa es una paradoja, ¿no? Porque realmente el peronismo nunca concibió al partido más que como una herramienta electoral. Sí, es cierto. Eso es así desde sus mismísimos inicios fundacionales. Sí, sí. Y sin embargo, termina siendo, en comparación a los otros partidos por hoy existentes, quizá el socialismo tiene también una vida orgánica estable, pero el radicalismo directamente ha desaparecido como partido. Los nuevos partidos que se fueron creando no tienen estructuras orgánicas que funcionen. No. Pienso en el PRO. Y el resto, bueno, son sellos claramente electorales, que van y vienen. Y el peronismo, bueno, muestra también, digamos, partidariamente también es una manera, digamos, de expresar un poderío que tiene institucional, digamos, ¿no? Ayer había, creo, 12 gobernadores, si no me equivoco. Había 10 gobernadores y Uribarri no estaba porque estaba de viaje, pero, digamos, mandó su adhesión y forma parte, evidentemente, de esa liga, si se quiere. Alperovic tampoco estuvo. ¿No? Alperovic tampoco estuvo, es cierto. Pero que también estuvo hoy hablando con Cristina en videoconferencia, digamos, fueron ausencias circunstanciales que no indican reposicionamientos políticos en ningún sentido. Exacto. Bueno, y un poco lo que queda de la foto de esa reunión también empieza a discutirse más públicamente lo que sí o sí va a suceder en el mediano plazo, que tiene que ver cómo el peronismo, el Frente para la Victoria, ese también es un dato interesante, ¿no? Digamos que en el documento se plantea, ¿no? Ahí dice, el peronismo es la columna vertebral del Frente para la Victoria. Es un dato interesante porque no siempre está claro cuál va a ser la perdurabilidad del Frente para la Victoria. Si pensamos que no hay reelección posible para quienes son sus creadores, digamos, para Cristina Kirchner en este caso. Así que es un dato interesante. Y se empieza a jugar la sucesión. Sí, hay una especie de doble mensaje, ¿no? Es decir, por un lado, nosotros seguimos apoyando a esto y queremos continuar por este lado, pero por otro lado, marcar la cancha y decir, cuando haya que empezar a discutir de nombres, nosotros queremos opinar en esa discusión. Bueno, lo cual es absolutamente razonable, Absolutamente, digamos. Absolutamente razonable, porque mal podríamos pensar que podés dejar fuera de una elección de quién puede ser el mejor candidato a presidente de un proyecto político a, por lo menos, la amplísima mayoría de quienes encarnan poder en las provincias, en los municipios, etcétera, etcétera. O sea, no la así como está clara la conducción del proceso político y lo dejan explícito en la cabeza de Cristina Kirchner, también dicen, bueno, acá estamos. Y cosa que me parece bien, por sí, otra sí, parte. Sí, tal cual. Sería muy delirante pensar que eso no va a suceder. El escenario que propone, digamos, el PJ no está explicitado en el documento, pero sí en declaraciones de varias de sus figuras en las últimas semanas, es de encaminarse hacia una gran interna en el marco de las PASO en el 2015. Esto, digamos, tendría la ventaja de, por un lado, abrir el juego lo suficiente como para evitar que siga habiendo una sangría hacia el Frente Renovador o hacia otros espacios, y por otro lado, digamos, dotar de legitimidad al que salga elegido de esas PASO. También lo que se planteaba cuando uno hablaba off the record con alguno de los participantes es que hoy por hoy no hay un interés en volver a traer hacia el peronismo ni a Sergio Massa y a los intendentes del PJ que se alejaron hacia el Frente Renovador, ni hacia aquel grupo que ya estaba escindido desde antes, que se llamaba el peronismo disidente o federal. ¿Vos crees que esto se va a mantener o que se va a terminar negociando con estos grupos para incluirlos de alguna forma en un armado pensando a 2015? No, sinceramente, con respecto al peronismo federal, no tengo dudas de que eso no va a suceder. O sea, de la Sota, Barrio Nuevo, no, etcétera. No, eso no creo que vaya a suceder. Con respecto a lo que vos hablas del Frente Renovador, ahí me parece que hay que diferenciar la figura más taquillera, que es la de Massa, de algunos sectores que forman parte de ese armado, algunos intendentes, etcétera, etcétera, que creo que dependerá mucho de cómo evolucione el contexto político general. ¿Por qué digo que no tengo dudas con respecto a lo del el peornismo, como diría nuestro admirado Berbisky? Bueno, porque hace bastante tiempo, que plantearon una oposición cerrada al proyecto político que encarna el gobierno nacional. O sea, es claramente opositores. En cambio, hay sectores dentro del masismo, del naciente masismo, que no tienen esa postura, que caminan más, como dice el propio Massa, por el camino del medio. Entonces, ¿cómo evolucione el contexto político general puede hacer reposicionar a algunos integrantes de ese frente? Lo que también es interesante es esto que vos planteás, que el peronismo parece haber aprendido en esta circunstancia lo interesante de una interna, que si se hubiera jugado en algunos lados esa interna antes, hubiera podido contener a más sectores y al mismo tiempo movilizar más voluntades. Siempre las internas movilizan. La última gran interna del peronismo en el año 88, entre Cafiero y Menem, movilizó altísimamente al partido y le da una potencia a quienes salgan electos de esa elección muy fuerte. Sí, me imagino además... ¿Cómo? No, que además no solo le da potencia a la salida de la elección, sino que durante todo el proceso previo atrae la atención, me imagino. Absolutamente. Si hubiese una interna entre tres gobernadores en el 2015, por más que, por ejemplo, enfrente Biner y Cobos definieran también en una interna su candidatura, la atención estaría claramente hacia el lado de qué pasaría en la interna peronista. Absolutamente. Quizá una de las dificultades con la actual ley electoral, con las PASO, que creo que es una dificultad que no solo enfrenta el peronismo, o el Frente para la Victoria, también otras fuerzas políticas también pueden llegar a tener esta dificultad, es que vos tenés que presentar fórmula, sí, hoy por hoy. Entonces, aquella fórmula que resulte derrotada en una interna tiene mayores dificultades de integración a la fórmula que definitivamente vaya a competir. Sí. Quizá un esquema más parecido al que hay en Uruguay, donde vos elegís solamente el candidato a presidente. Y después se negocia el vice. Y después se negocia, puede dar más lugar. Y esto le puede servir a muchos sectores, ojo, no solamente a Frente para la Victoria. Digo, porque vos mismo lo decías recién, una hipotética interna entre el radicalismo de Cobos y el socialismo de Vina. Sí. ¿Cómo vas? Cruzado. Viene el que va con un radical de vice y Cobos con un socialista de vice para ver cómo. Digo, eso no se sostiene. Claro. Sí. Bueno, eso se tendrá que negociar en todo caso, llegado el caso. Una última pregunta tiene que ver. Hoy Moyano salió a cargar muy fuerte contra los dirigentes que estuvieron ayer en el Consejo Nacional del PJ, volvió a decir que el peronismo, el Partido Justicialista, hoy es una cáscara vacía, como había hecho en su momento cuando renunció a sus cargos en el justicialismo hace un año y medio. ¿Cómo? La mayoría son perdedores, dijo Moyano, de los que participaron ayer. Dijo Moyano que viene de ganar muchísimas elecciones. De ganar muchísimas elecciones, exactamente. Sí. Pero la pregunta es, sin duda una parte importantísima del peronismo, si pretende ser exitoso, es el movimiento obrero. Se dice que es la columna vertebral, o eso decía Antonio Caló. Hoy en día, más allá de que una de las dos CGTs está más cerca del oficialismo, sin tener una posición demasiado oficialista, está muy fragmentado, es complicada la relación entre el gobierno y entre el PJ y el movimiento obrero. ¿Cómo pensás que se puede resolver esto en los próximos 2 años? Bueno, ahí creo que el que tiene más problemas que el movimiento obrero con respecto a esta situación, quien tiene más problemas es el propio Moyano. Moyano hizo una apuesta en la ruptura donde estimo que tenía expectativas no solamente de arrastrar más gremios con él, sino también de que sus apuestas políticas, ya no por en el sindicalismo, sino por fuera del sindicalismo, fueran más exitosas. La verdad que en términos electorales Moyano nunca ha tenido no solamente éxito electoral, sino que ni siquiera apuesta, ya que habló de perdedores, a ganador. Fue y cerró con De Narváez, que se cae a pedazos. Sí. Entonces, me parece a mí que estas declaraciones de Moyano, más que hablar del peronismo, está hablando de su propia debilidad y de su propio aislamiento. Aislamiento político, por supuesto, sigue teniendo peso sindical. Pero por otro lado, también empieza a quedar huérfano de lo que en su momento fueron los reclamos que lo llevaron a la ruptura. Digo, porque tenía una agenda en esa posición que tenía que ver con la suba del mínimo no imponible de ganancias, que fue saldada por el gobierno. Tenía una agenda de un mejor reparto para las obras sociales en lo que tiene que ver con las prestaciones de salud, y también fue saldada por el gobierno en estos días, si bien pasó desapercibido, hubo movimientos ahí. Entonces, a su vez, esta fragmentación que vos decís del movimiento obrero puede llegar a prorrogarse hasta cuando, más cercanos al 2015, esté más claro quién va a ser el exponente del Frente para la Victoria y del peronismo, y Moyano ahí va a estar muy dificultoso para imponer él o para decidir, aunque más no sea en parte, el rumbo de ese proyecto. Bien, queda muy muy claro, vamos a seguir entonces muy atentos la campaña, vamos a ver qué pasa además el 28 de octubre y a partir de ahí, que creo que es donde están puestas la mayoría de las incógnitas de acá a octubre, si bien obviamente hay lugar para sorpresas, parece todo bastante encaminado hacia un escenario complejo. Parece, ¿no? Parece. Encima, si el candidato del Frente para la Victoria hace campaña con eslóganes que había rechazado antes Massa, como dicen ahora los portales. ¿Leíste eso? No leí. Ah, bueno. Viste, dicen, no sé si es verdad. Lo dice la política online, viste, ah, que bueno, uno no sabe ah, mucho bueno. Si creerle. Pero no deja de ser gracioso. Digamos que es mentira, pero que es gracioso. Que la dice? Nueva campaña de Insaurralde, hecha sí. por Zavaglio, sí. que antes era publicista de Massa, sí. Había estado preparada para Massa y como Massa, a Massa no le gustó y la rechazó, se la vendieron a... Después se la dio Insaurralde. Genial, una genialidad. El jingle nuevo es una cosa de locos. Se dice también que, bueno, esto no se dice, se confirma, que también Massa también tiene las suyas, ¿no? Le vendieron a él una campaña que era del PSOE. Del PSOE, sí, eso sí. Pero sí. Eso ya pasa, digamos, siempre, que se van repitiendo... Algunos bueno, eslogans, que llega algunos... un momento que se te acaban las ideas, viste, de marketinera, de campaña. Así se es. Empiezan a repetir. Así es. Abe, te agradecemos muchísimo tu columna del día de la fecha. No, al contrario, un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Abelardo Vitale, alias Mendieta, nuestro analista de política, parte del equipo de Arte Política y columnista aquí de Diario del Futuro.